música. No, muchas gracias, Carlito, a vos, a toda tu audiencia. Gracias por atendernos. Mónica, bueno, seguramente algunos de los temas de actualidad que tienen que ver con Roque Pérez, uno de ellos, nada más ni nada menos, es el Fondo Provincial por el tema de la soja, que tanto se habló. Así es, ¿no? Así es. Bueno, yo hace unos días atrás participé en la firma del convenio de adhesión al decreto número 440/09, que bueno, que suscribe la provincia de Buenos Aires con los municipios, que es a la adhesión, por supuesto, del Fondo Solidario Provincial, que tiene que ver con, que está conformado con los derechos de exportación de soja en todas sus variedades. Y bueno, con este dinero que le va a corresponder a Roque Pérez, como lo han hecho todos los municipios, perdón, con todos los municipios de la zona, lo han firmado todos, bueno, tiene un destino este dinero, que es para la parte de infraestructura sanitaria, de educativa, hospitalaria, también la parte de vivienda y también la parte de maquinarias, puede ser vial en ámbitos rurales o urbanos. Nosotros, bueno, todavía este dinero por supuesto no ha ingresado, esto va a una cuenta afectada, en otra cuenta diferente a la que tenemos de la otra coparticipación, y bueno, lo vamos a evaluar en qué destino le vamos a dar. Necesidades hay muchas, en temas habitacionales, bueno, harían falta, por supuesto, casitas de emergencia y demás, pero también se necesita maquinaria vial. Es decir, vamos a evaluar con este dinero qué podemos ir adquiriendo o cómo lo vamos por ahí armando en los meses venideros, ¿no? Seguro. Mónica, otro de los temas que preocupa a los vecinos de Roque Pérez es el tema ambiental. Allí también hubo actividad, según tengo entendido, ¿no? Sí, en realidad el tema de los olores, como lo llaman acá, la comunidad y los medios nuestros, ya hace tiempo que se viene dando, y en los últimos meses del año que terminó y en lo que va de este año, es como que se han acentuado. Y yo esto lo divido en dos partes. Por un lado, en buena hora que haya empresas que estén trabajando y dándole tanta mano de obra a la gente de Roque Pérez, como es el caso de Pacuca, de la empresa Criave que tenemos acá, y también todas las instalaciones de los Fillot, que por supuesto significa un movimiento para Roque Pérez, un movimiento comercial, un crecimiento y un desarrollo que realmente es para aplaudir. Que en esta época de crisis, donde en muchos lugares hay empresas que cierran y que de la noche a la mañana dejan un montón de empleados en la calle, acá por lo contrario tenemos estas empresas que tienen una cantidad de gente muy importante, como es el caso de Criave mayormente. Lo cierto es también que se confunden los olores. Yo cuando visité la gente del OPDS de la provincia, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que fui a hablar con la licenciada Corby, que es la titular de esta cartera, le he hecho presente que, bueno, sinceramente no soy una especialista en el tema y uno no conoce cuál es el olor, es decir, qué empresa determina tal olor y cómo, claro, es el tratamiento. ¿Qué olor emana de quién? Exactamente, entonces no puedo señalar a uno en particular sin saber bien cómo es. Entonces le pedí que visitaran técnicos de esta dependencia Roque Pérez y bueno, nos mandó dos profesionales, un ingeniero y un médico, que estuvieron la semana pasada acá, recorrieron todos los establecimientos, es decir, todos los Fillot, Pacuca, Criave, hicieron un informe técnico ambiental y ahora van a venir la gente del laboratorio del mismo organismo, que son los que sacan muestras y lo que determinan concretamente de dónde es más importante el olor y dónde debe haber mayor tratamiento de los líquidos. Lo cierto es que, insisto, acompañando, la idea siempre nuestra fue acompañar a las empresas en todo lo que fuera necesario para que siguieran dándole trabajo a la gente, pero también debemos cuidar la calidad de vida de los vecinos. Seguro. Entonces, lo que queremos es seguir acompañando a las empresas, pero que realmente le digan a cada uno qué es lo que tienen que hacer, en qué tienen que invertir para mejorar el tratamiento de esto, y que bueno, que podamos vivir todos tranquilos y ellos puedan seguir desarrollándose en nuestra comunidad. Así que, bueno, esto pasó la semana pasada, y estamos a la espera de la visita de los técnicos en laboratorio que van a determinar el final de lo que tienen que hacer cada uno, ¿no? Mónica, en los distintos municipios de la zona hubo entrega de maíz a productores afectados por la sequía. ¿Esto sucedió en Roque Pérez? Sí, creo que en Roque Pérez, de los distritos vecinos, creo que ha sido el distrito que más ha podido entregar. No sé bien cuál es la razón, pero acá se hizo entrega en dos oportunidades. El sábado a la mañana estuvimos entregando al resto de los productores. El sábado, en esta segunda tanda, llegó un total de 150 toneladas de maíz. Bueno, los productores, por supuesto, que estaban inscriptos, no se ha discriminado de ninguna manera nadie. Han entrado todos de acuerdo a la cantidad de animales vacunos que tenían cada uno. Y era a partir, por supuesto, de las 50 vacas, que ese es el programa que viene de la Nación, o el encuadre que la Nación le da. Todo esto vino a través del Ministerio del Interior. Y le entregamos a toda esta gente el sábado a la mañana, y así se terminó el circuito de los 150 productores. Bueno, en realidad a la gente le ha venido muy bien, porque más allá de las medidas económicas de la Nación, que en gran parte no se han puesto de acuerdo con el sector agropecuario, pero lo cierto es que la sequía ha afectado terriblemente a todos. En Roque Pérez hemos declarado la zona de emergencia y o de desastre agropecuario. Hemos firmado la documentación para entregar a la provincia oportunamente de todos los productores que tienen afectados sus campos, y bueno, muchos de ellos que tienen estos animales realmente se los veía muy complicado. Así que esto ha sido un paliativo muy importante para todos. El sábado tuve oportunidad de hablar con algunos productores, muy agradecidos en este sentido, y bueno, y nosotros contentos de poder al menos de todas las pálidas, como se dice, poder acompañar a los productores en esta situación, ¿no? Mónica, ¿va a haber algún cambio en la ordenanza que regula los boliches en Roque Pérez? Bueno, con referencia a la ordenanza de cierre del horario de los boliches, hace poco había habido como una puesta en común de un acuerdo entre todos los municipios que conformamos el Consejo de Seguridad de la región, de poner un horario tope, que todos creo que lo habían planteado a las 5 de la mañana. Yo oportunamente envié esa ordenanza al Consejo Deliberante. Bueno, el horario el Consejo no lo tomó, que tenía que ser a las 5, pusieron 5 y media, es decir, avalaron la ordenanza pero con modificación, y quedó 5 y media. Bueno, esta ordenanza, por supuesto que está vigente a partir del 1 de abril, y bueno, no sé, venía por ahí ajustando a esto. El viernes hice una reunión con todos los dueños de bares y boliches pidiéndoles que realmente tomaran esto, consideraran esto, porque bueno, el no cumplimiento de esta ordenanza bueno, le significa sanciones. Entonces me pareció lo más limpio hablarlos con ellos, son toda gente conocida del pueblo y que uno se encuentra cada rato, y me pareció lo mejor hablarlo. Así que bueno, estuvieron todos de acuerdo. También yo entiendo de que esta es una forma de reordenar la noche, pero me parece que hay varias patas acá para este tratamiento. También tiene que ver con el comportamiento de los jóvenes, el compromiso de los padres. Bueno, es decir, el gobierno tiene la alta o máxima responsabilidad, pero también pido que nos acompañen todos, porque si no es muy difícil poder llegar a mantener la ciudad, que hasta ahora sigue siendo tranquila. Mónica, para ir cerrando también este bloque, Allí, la semana pasada, salió publicado en los medios que hubo un problema en el hospital de Roque Pérez. ¿De qué se trató esto? Sí, así fue. Yo me enteré, en realidad, a través de la prensa local. Sucedió que en un día a la tarde había gente esperando para ser atendida con el médico de guardia. El médico que estaba cubriendo la guardia no es de Roque Pérez. Y había, creo que alrededor de 10 personas, entre las cuales algunas se fueron. No sé si habrán sido atendidas en otro lugar o no sería de tanta emergencia. Y otros se quedaron a esperar, algunos tuvieron que esperar a raíz de 2 o 3 horas. Y bueno, el médico nunca se levantaba, así que cuando llegó esta información, traté de comunicarme con uno de los directores, porque el otro no estaba. Bueno, no me pude comunicar y ordené al hospital que las enfermeras llamaran al médico y empezara a atender. Bueno, enseguida el médico, cuando recibió esta orden, se levantó y empezó a atender a la gente. Después se tejió, diríamos, un montón de discusiones, porque el médico decía que nunca lo habían llamado. Bueno, un montón de cosas que no vienen al caso ahora. Lo cierto es que, posterior a eso, yo he viajado prácticamente casi todos los días, no he podido todavía reunirme con los directores para cerrar este tema completo. Ya, por supuesto, tengo la decisión de lo que voy a hacer, pero voy a reunirme con ellos en el día de hoy y, bueno, vamos a resolver esto. También esto fue de preocupación de los concejales de distintos bloques políticos. Me parece bien que los concejales también participen de esto y se preocupen. Lo cierto es que en ese momento, bueno, no pasó nada grave, pero podía haber pasado que viniese alguna persona con alguna urgencia y demás. Uno puede entender, un médico es un ser humano y puede estar cansado o no, pero lo cierto es que el médico en la guardia debe estar atendiendo. Claro. Así que no es un tema menor, tratándose nada más ni nada menos que de la salud. Así que, bueno, es un tema que tenemos que resolver y que no nos puede volver a pasar en nuestro hospital. Seguro. Mónica, como siempre, muchas gracias por este contacto y por estos minutos. No, gracias a vos, Carlito. Un saludo para toda tu audiencia y estoy a tu disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La palabra...